En la mañana han venido con un grupo de vecinos. Buen día, sí, vinimos vecinos del sector que estamos, ya hemos presentado hace más de 2 semanas los reclamos por el agua potable y la luz y la regularización de la tierra. Y bueno, vinimos justamente a Derecho Humano porque no hemos tenido respuesta. Venimos al Ministerio a pedir acompañamiento e intervención en el tema porque es un derecho humano lo que nosotros estamos pidiendo. Es mediante una resolución, la 64/292, las Naciones Unidas en el 2010 decretaron que el agua potable es un derecho humano y que el saneamiento y el agua potable es vital para el desarrollo de todos los derechos humanos. En el caso de ustedes, no están accediendo a este servicio, con lo cual se está violando este derecho fundamental. Por supuesto, no estamos accediendo al servicio, eso que se han presentado notas durante muchísimos años y nunca tuvimos respuesta de nada. Así que hoy venimos, bueno, a pedir, como dije recién, el acompañamiento y la intervención de derechos humanos en el tema del reclamo nuestro. Hace algunos días, recordanos, ¿en dónde presentaron notas? Se presentaron notas en DPA, en el hospital, en Agua Río Negrina, se mandaron notas al municipio, en distintos lugares y no tuvimos ninguna respuesta. Nada, ni siquiera pudieron sentarse a conversar con ningún funcionario, nada. No nos llamó nadie para conversar por ningún motivo, nada. ¿Cuántas familias viven en ese sector de Viedma? Nosotros estamos representando a 60 familias más o menos que vivimos en la zona. ¿Y cómo es vivir sin agua? Y vivir sin agua es feo, no tener derecho a la salud, no tener derecho a la educación, no tener derecho casi a nada porque todo te cuesta. O sea, te cuesta higienizarte, te cuesta tomar agua, te cuesta vivir. Y venir todos los días a hacer 5 kilómetros para llevar agua para tomar, me parece que en estos tiempos no tendría que ser así. ¿Ustedes lo que hacen, aquellos que tienen algún vehículo, la posibilidad de contar con alguna movilidad, trasladan agua en bidones, ¿de qué manera, en recipientes? Se traslada agua, sí, en bidones, en recipientes, muchas veces se contaminan en los viajes y claro. Como dije hace un tiempo, los chicos tienen enfermedades gastrointestinales, nosotros también, y bueno, el que tiene la posibilidad de tener un vehículo, lo acarrea en vehículo, otros caminando, algunos en bicicleta, otros en moto. Todos no tenemos la misma posibilidad de traslado, entonces bueno, lo hacemos como podemos. Y ustedes, nos contabas el otro día, saben que hay una posibilidad real de que se concrete una obra fácilmente porque hay caños troncales de agua que pasan muy cerca. Sí, los caños troncales de agua están en cercanía, o sea, en la entrada del hipódromo, y estamos hablando de menos de 1 kilómetro. Así que bueno, tenemos el agua ahí al alcance de la mano y bueno, nosotros queremos el derecho al agua. ¿Ahora van a pedir entrevistarse con algún funcionario? ¿Cuál es la idea? La idea es entregar la nota, si es posible, en mano a la señora ministra y si no, bueno, alguien cercano a ella que nos reciba la nota para que llegue de manera inmediata la ministra. En este caso, ¿no sería reclamarle la obra a la ministra, sino que ella como responsable del área de derechos humanos, por lo menos está su secretaría funcionando en el ministerio, y entienden ustedes que tienen que interceder en este caso contra en el DPA, en el municipio, para que se complete la obra? Justamente, es lo que pensamos, que la intervención de ellos tiene que ser para que pedirle explicaciones a los demás organismos para que, bueno, que se concrete la obra. Mayormente, los vecinos del sector, ¿a qué se dedican? Son trabajadores de la tierra, ¿no es cierto? Trabajadores de la tierra, hay vecinos que son maestros, hay vecinos que hacemos crianza de animales, hay vecinos que hacen ladrillo, distintos tipos de autogestión que, bueno, todo trabajo a pulmón de los vecinos. Bueno, muchas gracias, No, gracias a ustedes por preocuparse. Bueno, ahí la palabra de José. Entonces, uno de los vecinos que están aquí, ha llegado un grupo, por supuesto, para poder hacer entrega de esta nota, que en un ratito van a dejar aquí, si se la pueden dejar en mano a la ministra, va a ser mejor, dice José, para que la respuesta, entienden ellos, llegue un poco más rápido. Lo cierto es que hay un grupo de 60 familias que vienen aquí en Viedma y que no tienen agua. Algo que uno va a cualquier lugar de su casa, seguramente, y abre la canilla y tiene agua, bueno, los vecinos no lo pueden hacer. Tienen que acarrear el agua para tomar, para higienizarse y demás. Esto, lógicamente, como nos contaba, un amparo sería. Un amparo, sí, algo parecido, sí. Porque es urgente, digamos, lo que tiene que ver con el agua. Es una necesidad urgente y de muchísimos años de Siria, porque en realidad nunca se le dio cabida a los vecinos en los reclamos. Y bueno, es urgente la necesidad, ya que llevan más de 20 años vecinos viviendo, 50 años algunos en la zona, no tienen el agua potable. La necesidad de acarrear todos los días se hace difícil a veces en el invierno y todo, sobre todo por las calles que están destrozadas, no hay posibilidad de ir y venir. Entonces, bueno, la idea es que nos pongan el agua, que nos garanticen los servicios.